Bienvenidos a Anime Anímate, ya no sé si estoy al aire o no. Ya no sé si me escuchan o no. De verdad que no sé. Ojalá que sí, me estén escuchando. Por ahí ya les puse tanto en Facebook como en el chat el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, bueno, es nombres. Nombres para tus hijos o tus mascotas. Si tuvieras un hijo o una hija, ¿le pondrías el nombre de algún anime? ¿Crees que ponerle nombres de animes a tus hijos o a niños? No precisamente a tus hijos, tal vez a algún niño o algún primo, sobrino, algo. ¿Fomenta el bullying en las escuelas, en los compañeros, los vecinos? ¿Has usado algún nombre de anime para alguna mascota? Realmente... Realmente no sé qué tan bueno sea esto de... estoy tirando aquí mi lado. De estar poniéndole tipos de nombres de anime a los niños. Así que bueno, en lo que empezamos a llegar todos y a hacer aquí ruido, aparte de Claire Natura, que Claire Nakura, que está de este lado, y Tsubasa Kasanari, que están acá. Aparte de eso, digo de ellos, vamos a ver si llega más gente y empezamos a comentar esta situación. Por acá ya Tsubasa nos dice: Umechan, la mascota de mi mejor amiga, en paz descanse, le pusimos Midori por la chica de Midori no Hime. Bien, mis mascotas tienen nombres de personas, bueno, igual y no, personajes de anime. Pero, no, sí son personajes de anime. Pero, pues no sé, ¿no? Vámonos a ver si con un poquito de música y yo regreso. Ya se me adelantó un buen la música, ahorita la regreso. Ahora sí, vámonos con música y yo regreso, chicos. No se vayan, esto es Anime Anímate, estamos comenzando. Sin 眠らない生き残りたい崖っぷちでいい君を愛してる目覚めた息の違いは光らあった今日切り替えて祈り捧ぐよ君を愛してる咲いた思い出目と目が合えばこぼれる微笑み緩やかに時は流れ幸せを彩ってゆく君と手を繋いで歩む世界ならきっとどんな明日も明るくて新しい季節を重ねてくこの先も二人で色とりどりに芽吹き鮮やかな景色は虹色に輝く心にそっと触れて響けばまるで優しい旋律小さな風が草木を揺らしてささやきあったならば楽しげに音が跳ねる穏やかな未来へいつまでも変わらずずっと歩いて行こうその声に笑顔に照らされていつまでも寄り添って聞こえてきた音は色 ありがとう。 estoy aquí de regreso. Ay, saluditos para Daniel Torres, para Johnny Uchiha, para Eduardo Flores, para Yuki Olivañez, para me hago bolas, para Ariana Hakome, para Clay Kirisaki, para Roger, Roger. Para Clay Nakura, que ya había dicho, para Tsubasa Kasanari, para Hueco Turagiri, que también andaba destinado, para Huecote, Guaraguecote. Sí, y creo que son todos los que están. Bueno, Wikimogu, que me parece que también anda por ahí. Para todos los que nos escuchan a través de TuneIn o cualquier aplicación, o que nos escuchen en su trabajo en secreto. Así, súper secreto. Súper ultra mega secreto, porque luego así como que no los dejan. Para Machan 605. Y bueno, de este lado ya nos decía que, como les comenté, Tsubasa Kasanari me decía que la mascota de su mejor amiga, que ya falleció, le pusieron Midori por la chica de Midori no Hibi. Clay Nakura, que nos dice, mi gato se llama Ashi y sí tendría un ojito, claro, y una de las cláusulas que pondría mi esposo es ponerle a nuestros hijitos nombres de anime. Y no creo que fomente el bullying. ¿Se imaginan decir yo soy amigo de Goku? No. Wekote dice, mi gata se llama Tama, en honor a la tortuga que sale en el anime de Love Hina. Y dice, Claire dice, o decir, mi novio se llama Sasuke. Mi novia Naru Segawa. Ok. Tsubasa dice, es que mis mascotas tienen nombre, uno de dos de sus complejos o de postre de Chihuahua. Parece un ratón de que Praga se llama Chiquito. La pobre de estar acomplejada, la perrita pensamos que era pastor belga y se llama Nutella. La complejaste. Por acá. ¡Ay, hambre! ¿Quién dijo hambre? Aquí el desayuno anda escaso. Dice Claire, mi gata se llama Ashi por Kuro Ashi Sanji. Ah. Saludos desde Cancún. Saludos hasta Cancún, Machan 605. Ah, sí, en secreto, ya ven, como aquí, como Machan en secreto. Shh. Todo es en secreto. Shh. Que cualquier cosa. Sí, jefe, sí. Y ya. Ok. Ah, que esa no era la canción. Y aquí ya me hicieron un pedido de canción. Ay, ay, ay. Ok. Aquí es el de el pedido de Tsubasa. A ver. Ay, Dios, sí. De este lado nadie dice nada. Ya. Facebook ha muerto. Declaramos a Facebook un lugar desértico. Sí. En cuanto a anímate se refiere. No. Bueno, pues si quieren seguir a hacerme pedidos, aparte del que ya tengo de acá de Tsubasa y de. Ay, ¿quién me pidió esta canción? De Frozen Tales, bueno. Aquí por Facebook, ya saben, directo mío, en comentario. Y bueno, en el chat, bueno, ya saben, me ponen arroba umachan. Y con todo gusto les pongo su pedido. Hola, Vocaloid Warrior. Nombres de personajes. Fíjense que encontré muchas encuestas que se han hecho como a lo largo de mucho tiempo. Y obviamente marcan una tendencia a la cuestión de los animes que han salido, los animes con más rating, ¿no? También en eso tienen como mucha influencia. Aquí en una de las tantas que encontré dice que la encuesta se realizó a 10.000 usuarios, donde casi el 70% del público era femenino y bueno, el resto del público era masculino. El 75% era alrededor de 20 años, el 25% alrededor de 30 años o más, o sea, eran más jóvenes que adultos, ¿no? Y bueno, en esta primera lista que les voy a mencionar, hay distintos nombres, tanto de... No, creo que nada más uno es de un videojuego, los demás son de ¿cómo se dice? De animes. Así que bueno, no les voy a hacer larga, les voy a contar la son 20 puestos. Y a ver, ahí va. Así que si alguno de ustedes está pensando en ponerle así a su mascota o a su perro un nombre de anime, bueno, aquí les menciono algunos que son como los más sonados para que, si quieren ser, como se diría, como más originales, pues busquen otro que no sea alguno de las listas que voy a mencionar. Tenemos a Kazuto o Kirito de Sword Art Online, que este es el número uno con, de este primer top, de 362 votos. Luego Sougo de Gintama con 292 votos y Saya de Durara con 253 votos. Asuna de Sword Art Online, obviamente. Haruka de Free, Yui de Keion, Sakura de, obviamente, Sakura Card Captor, Kosaki de Nisekoi, Mikoto de Ascertain Series, Hotaro de JoJo Bizarre Adventure, Makoto de Free, Futaba de Blue Spring Ride, Yukino de Oregairu, Sio de Uta Pri, Ichigo obviamente de Bleach, Ryota de Kuroko's Basketball, Kagura de Gintama, Nagisa de Assassination Classroom. No, Nagisa del otro de esa chilladera, ¿no? Sino de Assassination Classroom. Kosei por July in April. Y Ai de Utapri también. Estos son como el primer top de los 20, ¿no? Un top 20 de los como... De una votación que hizo por ahí con personas, con 10.000 personas y pues ahí... Por acá dice que Granjita Chan dice: Oma Chan, buenos días. A mí me gustaría poner un nombre japonés a mi futuro hijo o hija, pero también pienso en el bullying. En todo caso, usaría como segundo nombre. Y tengo un perrito llamado Haku de por el viaje de Chihiro. Recordemos el personaje de Haku. Y ahora un gato que le pusimos Itachi por Naruto. Es que yo creo que es más fácil ponerle nombre a tu mascota de lo que se te ocurra. Pero en cuanto a ponerle a tu hijo, yo creo que es un poco más difícil. Primero porque como que corrompes un poco el nombre cuando lo juntas con el apellido, ¿no? Imagínate. Nagisa Hernández, ¿no? Oye, hasta eso suena decente. Pero... hay ciertos nombres que como que no suenan tan bonitos cuando lo juntas con el apellido. Como que no, como que le rompe, no sé, le rompe un poco lo bonito que suena. No sé, desde mi punto de vista, igual estoy un poquito loca y ustedes dicen, ay, eso es lo de menos. Pero realmente sí suena loco. Por aquí dice Sarai Page: yo soy de esas personas que andan escuchando en secreto. Ok, a mis mascotas les pongo nombres, a mi mamá y mis hermanas les cambian el nombre. Ponme un machán la canción de los Caballeros del Zodíaco, please. Ok, ahorita lo ponemos. Hola, Mikey Vance, hola. Es este como complicado ponerle nombre a tu hijo, porque para empezar, no solamente cuando le pones nombre a tu hijo, generalmente no dices, este me gustó y se acabó. Piensas en qué significa, en el si combina o no combina con los apellidos, si le puedes poner uno o dos nombres, si esos dos nombres van a combinar. Y luego si te metes en las cuestiones de anime, bueno, y le estoy poniendo el nombre por el personaje fulanito de tal, pero porque nada más está, o sea, imagínate que le digas, es que a tu marido, ¿no? O al papá del bebé, le voy a poner, ¿cuál será? Bueno, uno de, no sé, me imaginé uno, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, le voy a poner a mi hija, no sé. No, es que no, de verdad que ahorita como que se me fueron los nombres. Pero, por ejemplo, le vas a poner como papá un nombre de un personaje de anime exuberante, así súper sensualón, con el que seguramente en tus años mozos lo ocupaste para más uso de Kleenex que de otra cosa, o de papel higiénico. Y que le digas a tu esposa, ¡claro! Le quiero poner su nombre porque es una mujer muy bella. O sea, y la cara de tu esposa de, ajá, sí, ajá. O en el caso contrario, ¿no? De, ay, mi vida, vamos a ponerle nombre de este personaje, ¿no? De un personaje bastante sensualón. Por ejemplo, los de Free, que siempre están así como con sus abdominales y no sé qué. Y tu marido con su cara de, ajá, le quieres poner así porque te caía bien, ¿no? Entonces, como que no sé. ¿No? O solamente soy yo la que tiene ese tipo de ideas. Light, aquí Light dice, mi hijo se llamará Light. Ok. Mikey Evans dice, mi gata se llama Aisaka Portoradora. Ah, eso está bonito. Fíjate que yo tengo, sí, así como dice Light, mi amigo le colocó Saori a su bebé. Yo tengo un conocido que a su... tuvo dos hijas. Y una se llama Saori... No sé, tiene dos nombres, o sea, cada una de las niñas tiene dos nombres, pero son dos nombres... Creo que se llama, Bulma Saori. Y la otra es No sé, son dos nombres también de japoneses, pero de un videojuego. De un videojuego, no me acuerdo los nombres, pero sí. O sea, sí, y su esposa, la verdad es que mi respeto, yo le hubiera mandado directito al cuerno. O sea, no. ¿Por qué? No. Imagínense, Saori Pérez, o sea, no, si dices, ¿cómo crees? Por acá encontré otro top, son 10 nombres masculinos, 10 nombres femeninos, siguiendo obviamente la misma secuencia, encuesta a distinta, a un total de, aquí dice que son 5,000 personas. La mayoría jóvenes, en un rango joven. Pero bueno, vamos a empezar con los nombres masculinos. Ahí sí, ahí vamos a ver. Que el primero es Touma, de Toaru Majutsu no Index. Sora de Kingdom Hearts, que este es videojuego. Cloud, por Final Fantasy VII. Hayate, de Hayate no Gotoku. Sousuke de Full Metal Panic. Tomoya por Clannad, Toyomi por Bakenomonogatari, Yuri de Tales of Vespernia, Kyosuke de Little Busters, Kyo de King of Fighters. Aquí ya empezamos a notar un poco más, no solamente de anime, sino también más como de videojuegos. Es en cuanto a los nombres masculinos. En cuanto a los nombres femeninos, bueno, está Mikoto de Toaru Mayutsu no Index, Yuna por Final Fantasy X, Nanoha de Magical Girl Lyrical Nanoha, Yui de K-On!, Sakura por Sakura Card Captor, Mio de K-On!, Yuri de Angel Beats, Nagisa de Clannad, Rin de Fate Stay Night, Shiki de Kara no Kyokai. Yo he notado también en muchos videojuegos esta situación de nombres bastante bonitos, pero no estoy segura de que yo, o sea, le pondría un tipo de nombre de esos a un hijo mío, a una hija, a un hijo. O sea, lo más lejos que he llegado es ponerle a mis mascotas, y ya muchos saben, y mi perro se llama Botán, por el jabalí que sale en Clannad, y a mi gato se llama Kitty da Luffy, obviamente por Luffy. Así que, bueno. Laito dice, ¿a qué no suena bien mi hijo? Me emocioné. ¿Por qué mandar al cuerno? En fin, mi apellido da con todo, kawaii. Pues no sé, yo soy de la idea de que muchos nombres japoneses no quedan con esta cuestión de los apellidos latinoamericanos. Yo soy de esa idea de que como que tienen que combinar o que tienen que, no sé. Es mi perspectiva. Así que... No sé. ¿Ustedes qué opinan? Yo estoy loca. De verdad, no sé. Además de que yo sí siento que sí generas un tipo de... Sí generas un tipo de bullying en la escuela, porque obviamente no todo mundo está como muy de acuerdo en cuanto a usar ese tipo de... nombres japoneses si no eres japonés o descendencia japonesa o tienes algo que ver con japoneses. No. La neurótica soy. Ahora resulta que la neurótica soy yo. Pero bueno, ya me dijeron neurótica. Ya está bien. Vámonos con un poquito de música. Y bueno. Sigo esperando pedidos, chicos, no me han llegado muchos pedidos, solamente tres, así que si quieren hacerme pedidos, bueno, ya saben, aquí ando esperando pedidos. Y a veces aquí dice Clarina Cura, no, mi Ace Fernández no sonará tan bien. Boca Los Gorros dice que mi nombre en japonés le quedará bien a dos gallinas que tengo. Tengo que pasarme con alguien que su apellido combine con Ace. Es que es lo de menos. O sea, te casas, te enamoras y lo último que le preguntas es... Ah, sí, ¿cuál es su apellido? O sea, no. Ahora sí, ya se me adelantó otra vez la canción, ¿ven? Vámonos con un poquito de música. Sigo esperando sus pedidos, chicas. Ya saben, en Facebook estoy como... no es cierto, como... Umachan. UMMA-chan, así me encuentran en Facebook, y aquí pues en el chat de Rakuen, bueno, estoy aquí, @UMA-chan, todo pegadito creo que está, así que ya saben, mándenme esos pedidos para poner cancioncinas, así, ¡música! パのお嫁さんになるんだ。 優しい歌を悲しみよりそのぬくもりを つまりあなたはこの 난 정말 유행에 빠진 것 같아. Oh no, oh no, oh no. 너 정말 이렇게 널 버릴 거야. Oh no, oh no, oh no. 거짓말처럼 현실을 넘어서 환상적 연으로 이렇게 좋은 걸 좋은 걸 할 수 없는 이 그림 더 추인 듯한 너의 항상 내게 내게 맡겨 이루어지길 나는 꿈이야 꿈이야 나는 꿈이야 열린 꿈이야 꿈이야 너는 너와 너의 에너지 에너지 벌칙이란 말야 벌막이란 말야 빼놓지 빼놓지 Inesperadamente. Según yo todavía faltaba otra canción después de esa, pero bueno. Ok, ay, ya me hice bolas. Bueno, seguimos con los nombres. Con los nombres que le pondrías a tus. A tus hijos, a tu... Sí, a tus hijos. A tus hijos, a tus hijas, a tu... ¡Hola, Elosito 94! Piensa que también me puse a buscar otro poquito más cuestiones un poco más... no solamente otaku, sino podrá así decirle más frikis, ni tampoco tan gamers. Y resulta ser que... pues que la gente no se limita tanto. Yo me acuerdo en aquellos ayeres que te encontrabas a alguien que tenía nombre de japonés y era de... ¡Oh! ¿Por qué tiene un nombre de ese tipo, no? Pero creo que actualmente ya está como más normal, por lo que puedo ver. Incluso pone nombres de series como los personajes de Game of Thrones o los personajes que salen en películas, ya sea como El Señor de los Anillos o Harry Potter o los Juegos del Hambre. O sea, ya hay niñas que se llaman Katniss. Hay niñas que se llaman Harry por Harry Potter, hay niñas que se llaman Hermione, hay niñas que se llaman Arwen o que se llaman, Legolas, o sea, cosas así medio... voy a mencionar algunos de los nombres que bueno, salen no solamente de videojuegos o de anime, sino también de algunas otras, ¿cómo se puede decir? Tendencias, ya sea en cine, ya sea, no sé, distintas cosas, ¿no? Está, por ejemplo, para niña, obviamente el nombre de Leila. No, es cierto, no es Leila, es Leia. Leia, de Star Wars. Luke. También de Star Wars, Neo, de Matrix, Indiana, obviamente de la película de Indiana Jones, Marion, que también es Indiana Jones, Mario, por aunque es un nombre muy muy común, es por Super Mario Bros. Lara, que es por el videojuego de Tomb Raider. Zelda, por todos los juegos de Zelda, que recordamos que Zelda es para niña, porque el niño es Link, que también está marcado como otro de los nombres que se les pone a los niños. Arwen, del Señor de los Anillos. Ender de el juego de Ender. John, que es de los libros de La Canción del Hielo y el Fuego, de Juego de Tronos también. Arya, que también es de los Juegos de Tronos o del libro de La Canción del Hielo y del Fuego. Sansa, que también es de los Juegos del Trono. O de Game of Thrones, como ustedes le digan o le conozcan. Bastian, que es de esta... La historia interminable, la historia sin fin. Logan, obviamente por Wolverine o Lobezno o no sé cómo le digan ustedes en su país, pero yo lo conocía como Wolverine. Pero bueno, Logan, ¿no? De X-Men. Goku, obviamente del manga, del anime, de las películas de Dragon Ball. Ginebra, de las leyendas artúricas. Mael, de las crónicas vampíricas. Ada, de Resident Evil. Akira, del manga y del anime de Akira, obviamente. Elora, de la película de Willow. Íñigo, que es de los libros y de la película de La Princesa Prometida. Arale, obviamente, por el Dr. Slump. Aeris, de los juegos de... del videojuego de Final Fantasy VII. Y Athena, o Atenea, o Saori, cualquiera de estos tres, por los Caballeros del Zodíaco. Esos son como los más en cuanto a todas estas cosas de nombres variados encontrados. Sí, o sea, tanto de videojuegos como de películas, porque no solamente nos enfocamos a caricaturas y animes y videojuegos, también de repente se nos viaja la cabeza y nos vamos directo a películas, a series, a no sé, ¿no? Quizá algún libro. Yo sí he leído algunos libros en donde digo, este nombre está padrísimo, y aunque no es aunque no está en español y no está en inglés, está padrísimo, pero no estoy segura de que yo hubiera pensado ponérselo a mi hijo o a mi hija. No sé. ¿Qué dice Clarina Cora? Dice, una vez me tocó un compañero que se conocía a He-Man. Se llamaba He-Man. No. Una llamada Zelda. Yo tuve una compañera de clase de inglés que se llamaba Saori. Sí. Es que ahorita, actualmente ya es más común. Yo me acuerdo que incluso, por ejemplo, yo tuve varios compañeros en mis escuelas de intercambio. Uno era coreano. No me acuerdo si los dos eran coreanos o uno era coreano y otro japonés. Pero tenían su nombre en coreano. O así en otro idioma asiático. Y era bastante extraño para nosotros estarlo diciendo. Y además de que, por ejemplo, yo llegaba con mis papás y les decía, es que fulanito de tal, y le decía el nombre del chico coreano. Y se me quedaba viendo y me decía, es que, ¿cómo se llama tu amigo realmente? Pues es que así se llama, es que es coreano. Ah, sí, es coreano. Porque no, como que no me creían que teníamos compañeros coreanos y pensaban que era un apodo. Yo creo que actualmente ya por... como la mayoría de mi generación... Y como una generación antes, son ya mayores, ya en edad de tener... crías y dejarlas por la vida para que se aventuren. Entonces, yo creo que, pues, yo creo que sí es más fácil que haya chicos o chicas ahorita que se llamen con distintos nombres de algún anime, ¿no? Sí, también eso es complicado, porque ya cualquier nombre le hacen, bueno, no a cualquier nombre le hacen bullying. Hay muchos nombres que yo no sé por qué los papás son así y dejan que sus hijos tengan nombres que son fácilmente buleados. No sé si ustedes han visto Los Simpson. Hay un capítulo que de hecho es me parece, si no me equivoco en la historia, cuando van a ser Bart y Marge está buscándole nombre a Bart. Y empieza a decir varios nombres, ahí está Homero, y Homero le dice, no, porque entonces le van a decir así, no, porque entonces le van a decir por acá. O sea, y hasta que llega él con el nombre de Bart y Marge, y Homero se queda así como que, pues sí, porque no le encuentro, como por dónde, ¿no? Hay incluso abuelitas, que se dedicaban a ayudar a este tipo de situaciones. Yo me acuerdo, mi abuelita paterna era muy de ese tipo de ¿cómo le vas a poner a tu hijo? Así. Y mi abuelita, ay no, porque eso suena como esto, y le van a decir así, y le van a decir. O sea, mi abuelita sí era como anti-bullying. Pero, no sé. ¿Qué dice? Hola, Uma, dice Clever Vilches. Dice, hola, Uma, te escribo desde mi trabajo. Bueno, yo tengo una niña y ni mi pareja ni yo queríamos ponerle nombre de anime, más que nada porque no va con nuestro con el apellido de ambos. Pero con el tema de... Pero con el tema del tema de mascotas es diferente. Por ejemplo, mi gato se llama Kakaroto. ¡Ah! Please pon Venus to Jesus, gracias a los dos. Claro que sí. Es que, ahorita te pongo otra canción. Es que sí, en cuestiones de mascotas yo creo que es más fácil. Yo creo que es más sencillo, tienes la libertad para hacerlo, no hay como que nadie... Nadie le va a bulear, nadie le va a decir nada, nadie, o sea, no sé. O sea, lo mucho lo buleas tú, pero de fuera no pasa nada. ¿Qué dice Alexander Magno? El nombre más épico de la historia es Aniceto. O sea, ¿ven? O sea, de por sí teniendo Aniceto, Bonifacio, Anacleto, O sea, sí hay ciertos nombres que de por sí ya están en español, en nuestro idioma, y son de verdad bastante... Sí, o sea, bastante ojetes, ¿por qué no decirlo? Porque sí son bastante feos. Son crueles. O sea, no, yo no sé en qué pensaban los papás y dijeron, ah, claro, sí, vamos a ponerle Aniceto a nuestro... Aniceto Anacleto, para que suene bonito. O sea, no inventen. Y además porque nos apellidamos del hoyo, o sea, no inventa, ahí ya le fregaron la vida completa al pobre escuincle. ¿Qué dice? El osito dice, yo sigo esperando para conocer a alguien llamada Zoila. Ve, o sea, no. Y que se apellide vaca del campo. No, o sea... Es realmente feo. Ay, tenemos en Latinoamérica apellidos bastante feos, bastante buleables. Y alguien se le ocurrió rematar con nombres bastante traumantes. O sea, no. Por acá Claire dice, pero conozco uno que se llama Beato Carlo Canelo. O sea, ya ahí ya le fregaron la vida. Acá en México... Acá en México, incluso Cuando tú vas al registro para ponerle el nombre a tu hijo ya que sea legal, tienen una lista enorme, de verdad kilométrica, de todos los nombres que no puedes usar con tus hijos. O sea, tanto de varones como de señoritas, bueno, para damitas, que no puedes usar. O sea, tienen prohibido usar. Y si tú llegas y lo pides y ellas mismas te dicen que no lo van a poner. O sea, no lo vamos a poner. No, pero es que le quiero poner fulano. No, ese no, está ahí en la lista y no lo vamos a usar. No, entonces sí. Está como medio intenso. No. Bueno, acá, ¿qué más me dice? Sarai dice, creo que si tuviera hijas le pondría Sakura, que no es que me guste Sakura Card Captors. Y o le pondría Luna por un personaje de Harry Potter, del cual... ¿Qué? De Harry Potter. ¿Cuáles serían los peores nombres que se les podría poner? No sé, fíjate que el personaje de Luna se me hace bastante, bastante bonito. Y a mí también, si tuviera una hija, sí lo pensaría por el personaje de Luna. No por algún personaje de anime, sino por Luna. Luna Lovegood es un personaje bastante bonito. Sí, es casi como se evoca. Por eso existen las leyes así, por gente tan... O sea, si no querías tener a tu hijo, no lo desgracies con un hombre tan... tan maldito, o sea, no inventes. Porque además, por lo menos aquí en México, no sé si sucede en otros países, pero por lo menos aquí en México vives 10, o sea, tú le pones Aniceto Anacleto a tu hijo para maldecirlo y él vive 18 años con eso, porque hasta que él quiera sacar su credencial de lector se puede cambiar su nombre. De ahí en fuera no puede cambiarse su nombre, o sea, tiene 18 años para cambiarse el nombre. Y si el día de que va a hacer su cambio para sacar su credencial de lector, él no hace el cambio porque se le olvidó, porque llevaba prisa, por lo que tú quieras, nunca más en su pobre triste vida la va a poder cambiar. O sea, realmente el cambio de nombre es un trámite horrible, espantoso, súper carísimo, tremendo. Entonces, no, lo friegas de por vida. Díselo, si tú aquí en Perú hay algunas regiones donde sus hijos les están poniendo Apple de nombre. Es que sí se malviajan de repente y son crueles con sus hijos. No es cierto, Alphonse. Por acá Alphonse me dice, qué genial tema. Yo tuve una maestra que se llamaba Karina de la Cerda Alegría. Y dice, a mí solo se me inflaban los labios, los cachetes, y me mordía los labios para no reírme. ¿En serio tenías tu maestra? ¿Se llamaba así? ¿Qué crueldad? O sea, imagínense qué crueldad. De por sí los apellidos son horrendos. La rematas con un nombre, o sea, no, aquí ya el apellido ya te fregó la vida. Ve, por eso les digo, o sea, el bullying ya es bastante intenso de por sí. Con los nombres que conocemos aquí en Latinoamérica o los nombres en español, y todavía te vas y te metes con nombres de otro país. Incluso tendríamos no solamente... Ah, sí, me gustó, por ejemplo, el apellido de... Digo, el nombre del personaje de X caricatura nueva. Pero no sabes ni siquiera lo que significa, si significa algo bueno, si significa algo malo, o sea... No sé. Lo peor es que era una clase online, dice Alphonse. Yo creo que eso era lo mejor, imagínate si lo hubieras visto en la cara tener que saludarla de beso y eso hubiera sido más traumante. No, sí, yo creo que eso fue lo mejor, que fuera online, así lejos, ella en su país y todo el tuyo, porque si no, Pero bueno, vamos con otro poquito de música. Estoy esperando pedidos. Y yo regreso. Y yo regreso, ¿vale? Un ratito más. Sí, ahora sí. ¡Vámonos con música! ¡Por favor! この子だからね。 I'm not afraid to die. したよ規則忘れないよね落としてしたべる押し寄せ悩み振り放って進むのよどんなに大きな壁があっても越えてみせるからきっと明日信じて祈って Y bueno, ya regresé. Ah, de este lado me dice Chocolate, hi hi Uma, reportándome tarde, pero es algo. Yo de nombre, si tuviese una hija o un hijo, creo que les pondría, como no quedan con los apellidos, de usarlos en mascotas. No usan nombres japoneses, pero sí le puse a mi pequeño chivo un nombre de personaje de Katekiyo, Hitman Reborn, primo, que aunque no sea su nombre, sí es mi perrito. Carlos de la Uno dice, si tuviera un hijo le pondría protección para cuando le digan las niñas que cuando tengan sexo lo hagan con protección. ¿Podrías poner esta canción? Ah, fíjate, esa no la había visto. Ok, esto. A ver, la ponemos para que suene. O sea, la primera que suene cuando vayamos al bloque musical. Acá, ¿qué más me decía? Manzanita, guajaja, dice. Me perdí casi todo el programa, pero si tuviera una hija le pondría Suki o Suna. ¿Por qué elegiría un nombre así? Digo, si fuera madre soltera sería Suki Salto. Y pues suena japonés. Ah, eso es cierto. Y además aquí los nombres japoneses se parecen a purépechas. Suki suena muy parecido a Sensan o Tsinsun. Y son nombres oriundos, así que no creo que afecte en bullying. Ah, eso es muy, muy, muy... muy bien pensado, Manzanita, la verdad es que sí. Manzanita vive en una zona mexicana donde todavía hay bastante, bastante nombre en náhuatl o purépecha o de ese tipo de lenguas que ya se están muriendo, desgraciadamente. Y que son muy parecidas y tienen bastantes, bastantes sonidos a los japoneses. Incluso hay ciertas palabras que son... las mismas, o sea, igual y no se escriben exactamente igual, pero la pronunciación es exactamente igual que al japonés. Eso es algo interesante. Por acá, Alphonse Ávila me dice, ¿qué me dice? ¿Por qué empezamos todo esto? ¿A que realmente no se llama Alphonse? Pero que así lo es como su alter ego para saber que le gustan sus personajes de anime. No sé cómo fue que llegamos al tema del Chapulín Colorado. Pero yo no sé, yo para las personas que me han tratado de hacer como esas bromitas con el Chapulín Colorado y estas los personajes de este señor, ¿cómo dijo que se llamaba? Chespirito, yo no soy partidaria de Chespirito, yo detesto a Chespirito. No entiendo sus chistes, o sea, nunca vi sus programas, nunca vi nada de eso. Soy mexicana, sí, pero nunca en mi vida tuve nada que ver con ese señor. O sea, es una de las cosas que aborrezco que haya salido y que sea mexicano. Es como algo muy, muy malo, muy, no sé. Así que, no. No, ese señor y yo, aunque ya vivimos en el mismo país, nada que ver. No. Dice Lucito 94, mi hermana le puso a su perro Slifer por Slifer del Dragón Celestial, la carta del dios egipcio de Yu-Gi-Oh. Ah. Acá tenemos otro top que también encontré, que le hicieron a... a 700 personas en la encuesta se realizó en eBook Japan. Y bueno, este recibió 700 respuestas, de los cuales 530 fueron mujeres y 170 fueron hombres. Y las edades fueron alrededor de 20 a 30 años de edad. Y bueno, personajes de hombres o personajes top de nombres masculinos escogidos por mujeres están tres, que son Kou de Oa Horaido, Ren de Nana y Shota de Kimi no Todo que en top de nombres masculinos elegidos por hombres serían Tsubasa de Capitán Tsubasa, Kaede de Slam Dunk y Jotaro de JoJo's Bizarre Adventure. En top de nombres femeninos escogidos por mujeres está Sawako por Kimi ni, todo qué. Está Chihaya de Chihaya Furu. Y Futaba de Ora de Oa. No, de Ao Haraido. Y en el top de nombres femeninos escogidos por nombres está Minami de Touch, Chihaya de Chihaya Furu y Sakura por Naruto. Como que depende más del momento o de la temporada en la que naciste de anime. Yo creo que a futuro, no muy lejano, vamos a poder saber como de qué como que de qué edad eres o de qué generación eres por el nombre de tus hijos. Porque, sí, él le puse, mi hija se llama Sakura por Naruto. Desde la temporada donde Naruto estuvo así súper fuerte. No, mi hija se llama Sakura por Sakura Card Captor. Ok, entonces él es de la temporada donde Sakura Card Captor era así como lo wow. O sea, si tu hijo se llama Tsubasa por Capitán Tsubasa, entonces te imaginas que el tipo ya debe tener como unos casi 40, pues porque en esa época salía, ya saben, Capitán Tsubasa. O sea, ya lo mides como por etapas, ya más prolongadas. Sí, Tsubasa, güey. No sé, así me lo imagino. ¿Por acá qué? Ay, Dios, avance. San Facebook, no me. Ya, ok. Es que por acá me mandaron un video. No tiene nada que ver con el tema. Ronaldo Rodríguez, pues es lo que es. México está viviendo una temporada fuerte. Si lees ahí tu video, la etiqueta que tiene tu video, te vas a enterar de lo que es. Yo ya dejé clara mi situación ante esta, o mi perspectiva ante esta situación de lo que está sucediendo en Oaxaca. Ya muchos saben lo que está sucediendo en Oaxaca. Yo tengo mi propia perspectiva, mi propio pensamiento. A muchos les gustó, a muchos no. Los quiero mucho a todos, estén con el pensamiento que estén o no, porque saben que en lo personal no me gusta hablar de política, porque la política y la religión dividen bastantes cosas. Yo sé que hay países donde los maestros son muy respetados y lo que dice un maestro en la mayoría de los casos es ley. Entre ellos Japón, que ustedes saben que en Japón es a los maestros es de las pocas personas a los que al que el emperador suele hacerle una reverencia, son a los maestros. Pero hay de maestros a maestros, y para mí esta guerra que se está llevando a cabo en Oaxaca es de personas que hace mucho tiempo dejaron de ser maestros, y porque un maestro está para brindar el servicio de la educación, y una vez que el maestro decide salir de su aula, dejar de enseñar para volverse un guerrillero y pelear por X o Y cosa en lugar de utilizar su medio que es la enseñanza, para mí me corrompe mi mente. A mi mente se quiebra y dice, ya no es maestro. Para mí un maestro es el que te enseña, el que te educa, el que te muestra un camino para que el futuro, esos niños, sean algo en su vida y sea algo más, o sea, que México avance o que el país avance. Muchos países dependen bastante de la educación, porque finalmente ese es el futuro. Lo que tú les enseñes o lo que tú les metas en la cabeza es lo que van a aprender. Y esta batalla no lleva 6 meses, no lleva 1 año, no lleva 2 años, lleva más de 70 años desde Oaxaca, desde muchos lados. Y yo conozco personas que viven en Oaxaca y están los oaxaqueños realmente hartos de los maestros porque la guerrilla se ha vuelto insufrible. Así que no me voy a meter en más rollo porque no les importa, no les interesa. Y tampoco se trata de volverme noticiero porque es algo que no me gustaría. Y no, o sea que vamos a regresar a nuestro tema normal, natural. Y de los nombres que tenemos, bueno, que ya saben, les voy a contar algunos nombres rapidísimo obviamente, algunos significados que, no es cierto, ya para terminar, ¿cuál? Ya me voy. Bueno, les dejamos para otro programa, igual y mañana, yo creo que mañana sí se podría hacer. Esto de los nombres con su significado. Nombres con significado y nombres para alburear, ¿no? No sé, igual y si nombres con significado y algunos nombres, a ver qué tal sale. Y bueno, esto fue todo por mi parte, yo seré Umachan. Un placer haber estado con ustedes este día lunes. Cualquier cosa, aquí ando, ya saben. Me pueden escribir, ya saben, en Facebook, Umachan. En Twitter estoy como @Umachan. No es cierto, en Twitter estoy como @uma_mx. Pues nos escuchamos el día de mañana martes. Sí, va, el día de mañana. Sí, el día de mañana martes, los quiero mucho. ¡Cuídense, chai! ¡Gracias! しめ感じる二人は一つに溶け合う夜空を抱きしめ感じる一つの花びら咲かせよう